guiando. Estábamos guiando, mira, en ese carro, con pernillas se traía todo esto. Allí. Se traía la mies, pues se tiraba, la era, se esparcía en redondo, pues se daba vueltas con las vacas. Y ya tenía otra foto que estaban trillando, ya te lo sé. Trajo a el fotógrafo de barrillos, a Tatán, Salustiano. ¿Es el que hizo la foto? Sí. Ah, mira, eso ya te lo dice mejor. Su foto la hizo Salustiano.